Una para todos los inmigrantes emigrantes. Señores, señora. ¡Vámonos! ¡Que nos vamos! ¡Uno, dos! ¡Un, dos, tres, chimpú! Tres personas y palabras que me prestan su bebé. Siempre la maleta abierta, mi familia está una mierda. Amanezco en cualquier puerta que haya un golpe, se me cierra. No te rías de la gente.